Señorita secretaria, no sé qué me está pasando, la sueño buscándome. Yo le digo que no tengo compromiso, no debo pedir permiso para hacer su pasillo. No me diga que no soy para su vida, que solito siempre siga y yo quiero su amor. Señorita, créame, por Dios, le tengo cariño. Dígame que sí, siempre que sí, que acepta mi amor. Por usted yo doy mi corazón, todo mi cariño. Si me dice usted que sí, ya no seré soltero. ¡Venga! ¡Eso! Sé qué me está pasando, la sueño buscándome. Yo le digo que no tengo compromiso, no debo pedir permiso para hacer su pasillo. No me diga que no soy para su vida, que solito siempre siga y yo quiero su amor. Señorita, créame, por Dios, le tengo cariño. Dígame que sí, siempre que sí, que acepta mi amor. Por usted yo doy mi corazón, todo mi cariño. Si me dice usted que sí, ya no seré soltero. ¡Eso!